Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludamos a nuestros queridos amigos de nuestro programa En Familia. En sí son ustedes nuestra familia que cada semana compartimos juntos consejos, ideas, sugerencias en cuanto a cómo mantener en alto los estándares de nuestras familias, de nuestros hogares. Durante estas últimas semanas hemos tenido con nosotros a la licenciada Saraí Chaviano, quien nos ha estado presentando un tema relacionado con hogares fuertes, cómo fortalecer las bases del hogar moderno, especialmente en lo que ella se ha enfocado directamente, la crianza de los hijos en la edad de la adolescencia. Esta será la última presentación de esta serie, pero deseamos que usted siga siempre en sintonía con nuestro programa a través de esta emisora y a esta misma hora. Queremos también decirles que si usted desea comunicarse con la licenciada Chaviano, usted puede hacerlo a través de esta dirección electrónica, saraí.chaviano@yahoo.com. Recuerde que Saraí tiene una H intermedia entre la última A y la I, saraí.chaviano@yahoo.com. No perdamos tiempo y dejémosla a ella al presentarnos la parte final de su serie Hogares Fuertes. Bueno, amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes, así que le extiendo mis saludos. Gracias, Pastor, por nuevamente invitarme a estar acá terminando. Hoy terminamos la presentación de esta temática de hogares fuertes. Y no por ser el último tema, es menos importante. Es un tema muy importante que tal vez pueda ser el tema que nos una con los demás que hemos estado presentando. Y el título del mismo es Amor Incondicional. Pero antes de entrar a analizar cómo podemos darle a nuestros adolescentes un amor incondicional, yo quisiera que leyéramos aquí en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es el único amor perfecto, el único amor que llega hasta nosotros de manera totalmente incondicional. Dios no nos ama porque somos buenos o porque hemos cambiado nuestras actitudes o nuestro carácter. Dios nos ama como somos. Él nos ama con nuestros defectos, con nuestras dificultades. Aunque Cristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y en 1 Corintios 13, del 4 al 8, hay una descripción muy linda del amor. Dice que el amor es sufrido, que es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina diciendo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Nuestros hijos, nuestros adolescentes necesitan de ese amor incondicional, un amor que nunca deja de ser. Saben ustedes que el fundamento básico para una relación sólida con sus adolescentes es un amor incondicional. Solo un amor incondicional puede prevenir problemas como resentimiento, culpa, miedo o la inseguridad de no sentirse deseado. Sin amor incondicional, la crianza de los hijos es una carga de confusión y frustración. Los actos de amor son una luz guiadora para ellos, para mostrarnos dónde estamos y qué debemos hacer a continuación. Y ahora vale que nos preguntemos, ¿qué es amor incondicional? Amor incondicional significa amar a esos adolescentes con todas esas actitudes de rebeldía, con esas actitudes que no entendemos, que a veces desafían nuestra autoridad, con esos comportamientos que a veces pueden hacernos sentir avergonzados. Significa amarlos, no importando qué, no importando cómo luzcan, no importando cuán activos o pasivos sean, o las desventajas que tengan, no importando cómo ellos actúen. Claro que esto no significa que nos guste siempre su comportamiento. Significa que lo amas aunque detestes su comportamiento, y debes mantener en mente que los adolescentes no son adultos maduros todavía, que son niños en transición, como decíamos en nuestras primeras presentaciones. Debes tener en mente que esos adolescentes van a actuar como lo que son, adolescentes, y que muchos de sus comportamientos son desagradables. Esto me ha ayudado tremendamente a mí, porque a veces cuando mi hijo, que ya está en la preadolescencia, actúa de manera desagradable para mí, yo comienzo a recordar que tal vez esto es una actitud característica de su desarrollo y que debo ser paciente, y a pesar de que no me guste lo que está haciendo y que quiero educarlo para que deje de actuar de esta manera, pero por encima de todo eso yo voy a demostrarle que yo lo amo y que él es importante para mí. Y para entender un poquito más qué es el amor incondicional, vamos a ver qué es un amor condicional. Un amor condicional es cuando tú amas a tus hijos solamente cuando ellos satisfacen tus expectativas. Es ese amor, ese comportamiento hacia él, cuando ves que te obedecen, cuando ves que ellos están haciendo lo que tú les pides. Y ahí pues tú demuestras con acciones que lo aceptas, que lo ama. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le das a tu hijo solo un amor condicional, le vas a hacer daño, porque ellos se van a sentir inseguros, vas a dañar su propia imagen y van a tardar mucho más en madurar su comportamiento. Cuando tú lo amas de manera incondicional, ellos se sentirán cómodos con ellos mismos, se sentirán bien con ellos mismos. Ellos van a desarrollar habilidades para controlar su comportamiento a medida que crecen hacia la edad adulta. Si lo amas solo cuando satisfacen las expectativas y requerimientos, se sentirán incompetentes. Van a creer que es inútil hacer su mejor esfuerzo, porque nunca es suficiente para nosotros. La inseguridad, la baja autoestima lo van a atormentar y tendrán constantemente obstáculos en su crecimiento y maduración emocional y comportamiento. Quiero que sepas y que imagines que tus hijos adolescentes tienen un tanque emocional imaginario y que ellos necesitan llenar ese tanque. En la medida que ellos sientan sus emociones satisfechas, ellos van a actuar con un comportamiento positivo. Podemos pensar en el adolescente como en un espejo. Si le damos amor incondicional, eso es lo que vamos a ver en ellos, o vamos a recibir de vuelta. Si le damos solamente un amor condicional, eso es lo que ellos van a regresar. Y si no le damos nada, ellos no tendrán nada que devolvernos a nosotros. Pensemos en un niño de 2 años que quiere comenzar a ser independiente, pero siempre regresa a sus padres a rellenar su tanque emocional para sentirse seguro, para sentirse apoyado. De igual manera, van a actuar nuestros adolescentes, van a salir, van a relacionarse, van a querer ser independientes, pero necesitan regresar a nosotros para rellenar su tanque emocional. A veces lo que sucede es que se rompe la relación entre padre e hijo. ¿Por qué? porque sobreactuamos, actuamos desmedidamente, airados. Cuando cometen errores, le gritamos, los condenamos, y entonces se rompe esa relación entre nosotros y nuestros hijos. Y saben que esto es muy peligroso, porque entonces ellos no van a regresar a nosotros a satisfacer sus necesidades emocionales. Van a ir a sus amigos, van a ir a sus compañeros, otros niños que tienen tanta necesidad como ellos, y también van a caer en manos de personas que sin escrúpulos usan a los adolescente. Mi consejo para ti en esta hora es que mantengas abiertas las avenidas por las cuales nuestros adolescentes, tus hijos adolescentes, van a regresar siempre a ti para rellenar sus emociones. Cuida su mente, cuida sus emociones, cuida su corazón. Hay un consejo bíblico que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la mente de nuestros hijos, de sus emociones, de la medida en que nosotros los hagamos crecer en manera saludable, esto los va a guardar, esto los va a hacer madurar, esto los va a hacer crecer felices y con una relación saludable con sus padres, porque lo último que queremos como padre es perder la relación con nuestros hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Recuerda que no estás solo, que tienes una ayuda permanente. 24 horas el Señor está disponible para ti y para tus hijos, y Él puede guardar nuestra familia de la manera que nosotros no podemos hacerlo. Qué maravilloso tema hemos acabado de analizar con la licenciada Chaviano. Es una lástima, licenciada, que el tiempo se nos ha acabado, pero esperamos invitarle de nuevo para que esté con nosotros. El programa En Familia constantemente tiene invitados muy capacitados para hablarnos de temas muy importantes, así que ya la próxima semana tendremos nuevamente a alguien especial. Lo tendremos como una sorpresa para que ustedes puedan disfrutarlo. Quiero decirles también que usted puede recibir información adicional si usted entra al website de este programa. Anótelo: www.radioenfamilia.com. Allí podrá usted comunicarse con nosotros y también recibir respuesta a las preguntas o los pedidos que usted haga. Pues bien, que Dios me los bendiga y puedan disfrutar de un lindo día con los suyos. No olvidemos que cada minuto que pasamos con nuestros hijos y con nuestra familia, ese tiempo es oro. Que Dios los llene a todos de muchas bendiciones. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.